El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador, historia y tradición. Bienvenido. No podemos hablar en el Ecuador de reconocimiento, justicia y desarrollo social si maquillamos la corrupción discriminando a la pobreza. Lo dijo Rubén Congo, el poeta de la bomba del Chota. Así es como estamos dándole la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este su programa Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Queremos compartir un poquito de lo que es el nuevo género musical bombachera. Con la bombachera se revela una manera nueva de hacer cultura y la poesía será el motor que la mantendrá viva. Porque necesitamos poesía para construir el instrumento bombachera. Poesía para aprender a entonar y percutir el instrumento bombachera. Poesía para enseñar a bailar la bombachera. Poesía para realizar obras de teatro. Poesía para crear y componer canciones a ritmo de bombachera. Poesía para vestir, cuidar y respetar su traje bombachera. Poesía para crear artesanía. Poesía para sembrar su semilla en la poca tierra fértil que nos queda. Poesía para discernir a la bomba del Chota y a su hija, la bombachera. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Aquí iniciamos con la interpretación musical, la delegación del grupo Raíces Negras y su género musical, bombachera. Cuenta la historia que en 1578, una delegación de esclavos de la hacienda La Concepción acude a Quito, donde el presidente dibuja, a exigirle mejor condición de vida para su gente. Pero al enterarse de esto, el administrador, Aurrecochea, los castiga sin piedad. ¡Prohibido olvidar! Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Me voces, cadenas y castigos mataron la voz de nuestros héroes dignos. Quienes con sangre y sudor escribieron toda la historia que nuestros pueblos sufrieron. Fueron un ejemplo y de resistencia. Hoy sigue presente y en la memoria. Hoy sigue presente. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. La mujer más bella, linda, linda, linda niña, que tiene los ojos verdes, linda, linda, linda niña, pero no te deja ver, linda, linda, linda niña, de la cabeza a los pies, linda, linda, linda niña. Thank you. bella como un lucero eres, linda, linda niña, y bella como un lucero eres, linda, linda niña, pero no te deja ver, linda, linda, linda niña, de la cabeza a los pies, linda, linda, linda niña, que tan dulce como bien, linda, linda, linda niña. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Siempre cada día es cuando me invade la melancolía. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro.

me enamoré locamente, ciegamente. La quiero como a nadie, ella es la mujer de mi vida. Y yo no lo busqué, simplemente sucedió. Por eso estoy seguro que lo que siento es amor. Y si fuera posible, yo la llevo al altar. Quiero como a nadie, ella es la mujer de mi vida. Y yo no lo busqué, simplemente sucedió. Por eso estoy seguro que lo que siento es amor. Y si fuera posible, yo la llevo. Cansarme de picar como el picaflor aquí y allá. Después de cansarme de picar como el picaflor aquí y allá, yo ando buscando la mujer que quiera hacerme muy feliz. Entregar mi corazón, todo fue un juego nada más. Hoy quiero entregar mi corazón, todo fue un juego nada más. Hoy estoy seguro de amar y hacer feliz a una mujer. El tiempo me ha hecho madurar, estoy preparado. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Oh, no me queda más que abandonar mi tierra natal. A mí no me queda más que abandonar mi tierra natal. Ni siquiera tú, paloma querida, has hecho cambiar mi vida. Ni siquiera tú, paloma querida, has hecho cambiar mi vida. Qué lindo